para asimilar luego los recursos orgánicos maternos y, como explica André Luis, conforme las leyes de la reencarnación, operan y realizan en sus, en algunos días, todos los acontecimientos de su evolución en los reinos inferiores de la naturaleza. Es decir, cuando ellos reencarnan, el espíritu ahí empieza desde el principio, desde que es totalmente una célula, va construyendo otra vez otro perispíritu, lo va totalmente formando. Por eso la reencarnación es una faceta totalmente muy interesante a la hora de saber cómo los seres humanos nos transformamos o nos vemos. Creemos que somos algo muy excepcional y luego no nos damos cuenta en estas cosas cómo la moralidad de las personas nos llevan a sentirnos tan inferiores como para sentirnos nada. ¿Cómo quedan en la encarnación todos estos perispíritus? Pues en esta nueva forma espiritual tendrá condiciones para persistir hasta el término de la reencarnación, para terminarla, y de regreso al plano espiritual. Y quedarán así como la simiente tirada en la cueva oscura. Formar el árbol adulto, los ovoides, se desarrollarán normalmente como embriones y fetos humanos, formando el nuevo cuerpo de carne, en compañía de socios deshechos, disfrutando de la bendita oportunidad de hacer ante la ley universal del amor. Un caso muy curioso de eubatización es el de gemelos, que se producen, no de todos los gemelos, de estos en exclusivos, por un solo ovoide, siendo cómplices de las acciones malsanas. Al reencarnarse, se ligan a la esfera espiritual de la madre y posteriormente al fluido vital del óvulo, produciéndose en la célula la fecundación germinal. Bajo la influencia de dos energías espirituales, la célula tiende a dividirse en dos. Expresado de otra manera, cuando el óvulo inicia su multiplicación, se separa en dos células, desenvolviendo dos hijos de cuerpos diferentes, comenzando aquí su individualidad. Están totalmente ligados, cogen una sola célula, pero luego se separan y forman dos energías, porque en verdad son dos energías espirituales. Y luego también una forma de recuperar el cuerpo perispiritual, dice que lo consiguen con las reencarnaciones compulsivas en estos espíritus que se niegan a reencarnar. Muchas veces la misericordia divina actúa sobre estos hermanos para que no almacenen este proceso tan doloroso, poniéndoles la reencarnación compulsiva, por la que vemos seres deformados con aberraciones a los ojos humanos. Los padres de estos hermanos que están en esas condiciones generalmente tienen deudas con estos espíritus. Les brindan su hogar como apoyo y reajustan su conciencia aprendiendo cuál es el verdadero sentimiento del amor. Estos siempre tienen auxilio de los buenos espíritus, trayéndolos para vencer las tareas que dejaron atrás y que ahora pierden la reconciliación entre ellos. Son tantas las deudas y tan poco su conocimiento que la rueda de la evolución le exige reencarnar, aunque sea por obligación, anulando su libre albedrío por su bien, para que puedan ir conquistando conocimiento y la moral se active con esos procesos reencarnatorios. El espíritu no es consciente de su reencarnación. Los hermanos espirituales, dedicados a estos menesteres, impulsan esa energía hacia el destino elegido, preparado y seleccionado, con el propósito siempre de ayudar a estos hermanos que suelen tener cargas criminales y delictivas. También suelen reformar mucho este parte perispiritual ovoide en las cortas gestaciones. En las cortas gestaciones con estos tipos de ovoides, en recuperación, donde el fluido imantado por la onda mental de la madre genera las células del perispíritu afectado, como hemos dicho antes, y aquí pueden plasmar ese perispíritu deteriorado a darle una forma carnal, aunque traiga consigo pues todas las lesiones y las marcas de su deformación.

entidades inferiores retenidas por los propios enfermos, en alto grado de vicio mental, se postran en lechos diversos, infligiéndoles padecimientos atroces, succionándoles en vampirismo preciosas fuerzas, como también atormentándolos y persiguiéndolos, y confiesan que estas escenas son molestas e imponen. El mejor remedio contra el vampirismo es luchar contra las imperfecciones morales y estar siempre en lucha con esas influencias negativas que nos asfixian. Una reforma interior constante nos alejará cada vez más del camino que nos lleva al espiritismo. También estos espíritus del bajo astral inferiores se pueden transformar en figuras animalescas. En las zonas inferiores del bajo astral, allí están presentes la vejez, la molestia, el descanso, el dolor, las deformaciones de todo tipo. El perispíritu de estos habitantes es opaco y puede sufrir alteraciones muy profundas, dejando su forma humana para presentarse como la de un animal. Es el fenómeno conocido genéricamente como zoantropía. Entre estos espíritus que se transforman, los hay que por su ignorancia, degradación moral y espiritual y gran maldad, además de subyugar a sus víctimas, encarnadas y desencarnadas, mantienen su perispíritu en una forma monstruosa, con formas diabólicas. Se sienten bien siendo temidos y con la manera que se presentan. Estas formas pueden variar entre mezcla de animales y humanos, como hombres lobos, personas con patas de cabra, algo muy extraño. Casi siempre van en grupo. Les gusta intimidar a los espíritus que se encuentran a su paso. Les gusta frecuentar ambientes terrenales donde el vicio, la corrupción y la inmoralidad se realizan. Se encuentran allí por afinidad que tiene con sus presas. En esos momentos se sienten felices de satisfacer sus deseos. Espíritus pervertidos en el crimen abusan de los poderes de la inteligencia, haciendo sufrir dolorosas crueldades sobre aquellos que aún se sintonizan con ellos por los débitos que tienen del pasado. Debido a estos espíritus se deben muchos cuadros dolorosos de patología mental en los manicomios. Muchos de estos pacientes, bajo hipnosis, imitan costumbres y posiciones de algunos animales. En los dominios de la mediunidad, en el capítulo 23 de esta obra, nos pone un ejemplo de fascinación muy interesante. Una señora dominada por un terrible hipnotizador, acompañado por varios compañeros de su misma calidad negativa, estaba adquiriendo un aspecto animalesco, casi aullando, arrastrándose por el suelo. Nos dice el instructor Julio que si no hubiese sido por el auxilio espiritual, en esos momentos hubiera sido víctima de un caso de licantropía deformante, es decir, convertirse en lobo. Muchos no creen en estos hechos, no admiten una degradación tan novelesca, pero sabemos que no existe lo sobrenatural, porque todo lo que ocurre en la naturaleza es natural, obedeciendo a las leyes emanadas del Creador. El desconocimiento de estas leyes son las que nos llevan a la incredulidad y a la superstición. Estas fuerzas malévolas suelen atacar a las personas o a los llamados también santos. He leído alguna cosa así un poco por encima que dice que ellos, pues en algunos momentos a estas, no sé, he leído a Santa Gema, no sé quién, a santos así, bueno, santos entre comillas, que los perturban. Para reírse, pues para satisfacerse. A ver, los tratamientos espirituales, como los pases magnéticos, ayudan al ovoide a que puedan reconstruir de nuevo el perispíritu con una nueva forma carnal. Ayudan, ¿eh? Aprender a gestionar y transformar los pensamientos negativos nos liberará de esas influencias negativas, consiguiendo un mayor bien y estado emocional mental. La oración es un bálsamo de alivio para estos hermanos necesitados de compasión. Sus dolores morales y físicos son dignos de comprensión y no de juzgamiento. Se puede evitar pasar por el umbral, evitando comportamientos destructivos, ejercitando el perdón y la caridad, no guardando rencores, llevando una vida de alta moral. Reflexionemos qué razones nos pueden llevar allí. Estamos a tiempo de rectificar. Siempre podemos pedir ayuda y seremos atendidos. A ver, quiero aclarar, porque me lo encontré en una lectura y me pareció interesante, que hay espíritus en un estado tan evolucionado, de tan alto nivel, que han extendido tanto sus horizontes espirituales, que se manifiestan en forma de bolas de luz. Llamado a la confusión, prescinden de su forma humana y del perispíritu y se prestan en todo su estado de esplendor mental. Como su forma es muy parecida a los ovoides, pues hay gente que dice que son ovoides buenos, ¿no? Y no es así. Ovoides que tienen luz. Pero este libro explica muy bien que no los confundamos, porque justo los ovoides dan oscuridad y estos dan un esplendor. No es una cosa que sea muy habitual que la gente los vea, ¿no? Pero que suele ocurrir, ¿vale? Nuestras malas inclinaciones nos hacen a veces peores que los entrometidos espíritus, que son los que nos atraen. Los malos espíritus son enemigos invisibles, eso tengámoslo en cuenta. El espiritismo ha recorrido el velo que los cubría y nos ha dado el medio para paralizar su acción. En las casas espíritas, aquel que siente la presión del cobro de una entidad espiritual vengativa encuentra la protección y el entendimiento necesario para el rescate de esa deuda. En una reunión mediúnica privada, a este espíritu se le puede recordar las palabras de Jesús, que nos enseñó a perdonar el mal que nos hacen y que estas deudas del pasado serán canceladas con la moneda de la acción caritativa a favor de alguien sin esperar recompensa, que no sea otra sino la alegría en la que se practica el bien. Muchas gracias. Os veo muy callados. Mucha información, ¿no? Bueno, adiós. Si queréis hacer alguna pregunta y os pueda responder, he intentado hacerlo lo más clarificado posible, porque algunas cosas son muy repetitivas, porque es que les pasa lo mismo. Pues que lo mismo se puede atrofiar un brazo con una pierna. Mira, Pilar, tú sabes, ¿en el trastorno obsesivo compulsivo es una enfermedad solo clínica o crees que haya...? No son enfermedades clínicas. Ahí siempre hay obsesión. Sí. Siempre hay venganza, siempre pues hay baja moral, hay una mezcla de todo, ¿no? Porque los espíritus, una vez que desencarnan, deberíamos, no sé, asimilar un poco por lo que nos ha dicho, no en vengarnos, sino tener otro camino, pero todavía somos muy pequeños y aún no hemos llegado a ese nivel para poder comprender qué es lo que nos conviene, porque eso no le conviene a ningún espíritu. Pero si esa persona solo tiene compulsión de lavarse las manos todo el rato o de apagar o encender la luz, eso estamos hablando de una cosa distinta. Tú puedes tener una manía, ¿no? Eso es una manía que puedas tener por algún otro problema de limpiarte las manos. No tiene que ver... ¿También lo encabezan como trastornos obsesivos? Sí, pero dentro de la medicina terrenal. Y yo estoy hablando un poco más bien de la parte espiritual. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Las veces, en momentos de nuestras vidas, entramos en bucles... muy negativos, ¿no? Nunca conseguimos llegar a pensar en positivo. A veces me quedo en la duda, ¿no? Del espejismo, de lo que pienso atraigo. No sé si la espiritualidad, si se pone ahí en ese bucle de pensamientos negativos, si son espíritus. A ver, tú puedes tener un proceso de que te estén induciendo a tener un mal pensamiento, pero también puede ser un pensamiento tuyo. Y tú sí puedes transformar tu pensamiento, porque si tú puedes tener en un momento un pensamiento y decir, voy a cambiar, ¿cómo? Pues como muchas veces nosotros hacemos con los espíritus en mediunidad, cuando tienen una idea fija, lo que hay que hacer para sacarlos de ahí es hablarles de otra cosa diferente, algo que les atraiga. Y a ti o a nosotros, a cualquiera de nosotros, cuando tenemos un pensamiento negativo, pues vamos a pensar en otra cosa maravillosa, que nos guste, que nos agrade. Y entonces ya sales de ese bucle, ¿sabes? Entonces sí se puede transformar un pensamiento negativo. Y no quiere decir siempre que ese pensamiento puede ser tuyo o no puede ser tuyo. Luego ya tú interiormente mira en los procesos que te estás representando en ese momento, ¿no? ¿Qué te está induciendo a tener ese mal pensamiento? Porque hay veces pues que es precisamente esa ira, ese orgullo, el que nos lleva a esos malos pensamientos. Pero sí que podemos ir contra ellos. Vale, gracias. ¿La depresión también es espiritual? Sí. También es un estado perturbado de la mente. Es que, como he dicho al principio, el estado mental es el que rige todo, el perispíritu y todo. Y ahí es donde entran todos esos procesos, cuando no sabemos a dar un equilibrio. Pilar, cuando hacéis referencia en ocasiones a la palabra debilidad, o sea, una persona débil o poco vigilante, más allá de las sensaciones, de que has dicho que es una cosa agradable, etcétera, pedir ayuda a los hermanos, ¿hay más tips o recomendaciones o algo más? Hombre, nosotros aquí siempre decimos lo mismo, que es la moral la que influye en todos estos tipos de cosas. Nosotros tenemos que luchar contra esas perversidades. No es fácil, porque claro, cuando nos atacan o nos sentimos atacados, ¿nuestro comportamiento cuál es? Reaccionar ante eso. Pero luego para eso está la voluntad, el entendimiento, el comprender que debemos, estamos llamados a evolucionar, entonces debemos ir en contra un poquito de todo eso, de esos pensamientos que nos alardan constantemente. Y la verdad que sí, que hay veces que las personas quisieran de la noche a la mañana pasar de un pensamiento positivo o negativo, pero es una lucha constante. Nosotros nos vamos modificando a través de la continuidad de la vida. De las reacciones que tenemos, nos vamos también eliminando a través de los procesos de la vida. Es que es nuestro comportamiento el que vamos dándole transformación. Y a través de nuestra voluntad, yo para mí creo que la voluntad es un grado muy alto de conseguir, pero que es el que más nos lleva a conseguir las cosas. Hay que esforzarnos. Y para la voluntad está ahí, para ver si nos podemos esforzar un poquito y no nos gusta. El libre albedrío. Bueno, el libre albedrío es otro tema. ¿Sí? Sí, no tiene que ver nada con la voluntad. ¿Vale? Si eres capaz de cambiar el chip, Pilar... Sí, somos capaces de cambiar. ¿Se pueden alejar? O sea, pueden... Sí, sí, claro. Sí, sí. A ver, ellos ya hemos dicho y lo hemos repetido muchas cosas, muchas veces, que es la sintonía lo que les atrae. Es que son como imanes, es que nos atraemos entre las personas normalmente. Me cae antipatía, no sé por qué, es la atracción, esas ondas vibratorias que nos hacen. Aunque nosotros vemos que puede haber otro tipo de cosas, pero es que ese espíritu está en un nivel muy parecido al nuestro. Por eso todos los que estamos más o menos tenemos un poco de encaje. Luego hay mucha variedad, ¿no? Cada persona tiene sus formas y sus pensamientos. No vamos a decir que somos todos iguales, ¿no? Pero que sí que estos espíritus, por regla general, son atraídos por sintonía. Y ya también he dicho antes que a la persona que esos ovoides se ligan, son consentidores, entre comillas, son consentidores aunque no sean conscientes. Digamos que como a los 15 o 20 minutos de la charla, yo leí en la pantalla algo que usted mencionó sobre, que no, creo que mencionó así, quizás lo malinterpreté, ¿no? En los umbrales o en las zonas astrales, no sé si en los bajos astrales, los malos pensamientos o esas cosas se quemaban. ¿Se quemaban? Así creo que lo escuché. Yo no, me quedó una duda. No recuerdo de haber escrito eso ni de oído eso. No. Se vaciaban. No, lo que he dicho, que no sé si te refieres a ello, que los pensamientos que tenemos aquí traspasan las barreras hacia el umbral. Pero no sé si es a eso a lo que te refieres. Pero vamos, que se quemaban, yo no soy consciente de ello. Bueno, espero que hayáis aprendido algo, por lo menos que os dé para buscar, ¿no? Y para que veáis lo importante que es aprender. Así que aquí todos los jueves, que María Jesús os explica muy bien y os da conocimiento para que sigáis. ¿Vale? Pues muchas gracias.